la colita, me miraste la colita. Te pasé por el lado y me miraste la colita. Ay, sí, yo te vi que me miraste la colita. Cuidado si te cacho tu colita, mirándome la colita. Echando la colita, mirándome la colita. Ay, sí, yo te vi mirándome la colita. Tú quieres mi colita, coge mi colita, ven, coge mi colita, ven.